noches y tus días, tus sueños y alegrías, tu tristeza también, tu tristeza también. Regálame tu intimidad, tu amor, tus besos, tu calor. Regálamelo hoy, regálamelo hoy. Tus caricias, regálame, me fascina. Regálame tu tímida respuesta, tu nobleza y pureza. Regálamelo hoy, regálamelo hoy. Regálame tu tímida respuesta, tu nobleza y pureza. Regálamelo hoy, regálamelo hoy. Regálame tus noches y tus días, tus sueños y alegrías, tu tristeza también, regálame tu intimidad, tu amor, tus besos, tu calor, regálamelo hoy, regálamelo hoy, tus caricias. Fascinan. Regálame, regálame, regálame tus caricias. Regálame, regálame, regálame. Me fascinan.